Luna Barra. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Heavy como la flema que tengo yo en el fondo de la garganta, porque vine de una semana terrible de resfrío y catarro y lo que sea. Pero aquí estamos para cumplir con todos y para darte una patada en los huevos. No lo digo yo, lo dice la gente de Áspera y así arranca Tiempos Violentos. Una patada en los huevos. Tiempos violentos. Y mientras Marce Martínez y Ricky Achával van juntando las cosas y se van yendo, yo me quedo aquí con Javier Rossi, que nos opera hasta dentro de un rato, por supuesto, y hasta la 1 de la mañana con Tiempos Violentos, con mucho metal y con un día muy particular, porque hoy vamos a celebrar. Celebrar significa ser célebre, no festejar. Una vida, la vida de Juan Espósito, el batero emblemático del reloj, y un tipo que lamentablemente perdimos esta semana, habiendo dado tanto como dio a la escena nacional. Pero sea como sea y más allá del homenaje, la vida continúa y nosotros continuamos con las informaciones, porque es innegable que hay que seguir avanzando. Innegable, así se llama el nuevo álbum de Hell Yeah, Undeniable. Y Hell Yeah es la banda de uno que también tuvo que continuar, me refiero a Vinnie Abbott, Vinnie Paul, el hermano de Darrell Abbott, de Dimebag Darrell o Diamond Darrell, vos ponele el nombre que quieras, pero sabés de quién te hablo, del violero de Pantera que fue asesinado en el escenario hace muchos años ya ahora. Pero el tema es que Hell Yeah continuó y ahora están sacando este nuevo disco, Undeniable. Y claro, a veces hay cosas que se pueden aprovechar. El cantante de Hell Yeah, Chad Gray, dice que para él, de alguna manera, Dimebag Darrell siempre estuvo presente en la banda o fue un ícono característico dentro de la banda. Y entonces encontraron una grabación en la que hacía un cover de Phil Collins. Sí, sí, me refiero a Phil Collins, un tipo que yo vengo rescatando mucho últimamente. Cada vez que escucho su etapa solista, me río porque la otra vez estábamos viendo con mi novia a Capusotto y el tipo hablaba de Peter Gabriel y hablaba de Phil Collins y decía, hey, Peter Gabriel fue a hacer algo más elaborado y el pelado mientras tanto la levantaba con pala. Pero bueno, más allá de eso, uno debe escuchar qué es lo que hace que la levanta con pala y uno dice, ah, mirá vos, el tipo tiene canciones espectaculares. Bueno, esta es una de ellas, se llama I Don't Care Anymore, Ya No Me Importa Más, y la versión que encontraron la sincronizaron con las pistas de la banda y efectivamente pudieron sacar un tema. Es decir, es un tema de Hell Yeah con la guitarra de Diamond Darrell presente, de un disco que sigue la línea de los discos anteriores de Hell Yeah, pero tiene esta característica particular. Es como si tuviesen un invitado del más allá en el disco. El disco anunciado, o sea, el disco ya salió, ya está presente, pero el tema lo habían anticipado un poquito antes y aquí está con ustedes. I Don't Care Anymore, esto es Hell Yeah con Diamond Darrell sonando en Tiempos Violentos. My mind, I don't care anymore. I don't Hablábamos estas semanas pasadas acerca de la suspensión del show de Yngwie Malmsteen en Argentina. Se pasó para agosto y bueno, algunas de las explicaciones. A ver, algunas fuentes decían que era por miedo al virus del Zika. Así, signos de interrogación al lado, ponele. Otros decían que era por la presión de terminar el álbum lo antes posible. Yo me inclino por esta última versión. Porque hay un nuevo álbum de Yngwie Malmsteen, se llama World on Fire, Mundo en Llamas. Y no es sorpresa, pero para Yngwie sí es sorpresa, que él toque todos los instrumentos y cante. En realidad, en el disco anterior, Spellbound, de el 2012, ya había tocado todos los instrumentos y había cantado, con resultados, digamos, pasables. El tema es que ahora el tipo se presenta y dice que por primera vez, ¿no?, él está cantando e incluyendo esa manera de cantar en su estilo de componer, porque hasta este momento lo que había hecho era cantar blues. No sé a qué se refiere, es inexplicable, porque en realidad los temas de Spellbound en que aparece la voz de él son temas de Yngwie Malmsteen y no me suenan particularmente a blues. Pero bueno, la cuestión es que en World on Fire, en el nuevo disco, el tipo toca todos los instrumentos, incluso los teclados. Hay apenas algunos teclados adicionales ofrecidos por algún tecladista invitado, y después todo, incluida la batería, lo toca Yngwie. Ha decidido cortar presupuesto a más no poder, o se cansó de que le discutan cosas, o directamente no quiere decirle a nadie que haga nada porque prefiere hacerlo él mismo. O sea, dentro de poco va a ser su propio manager, su propia distribuidora, su propio asesor de imagen, todo va a ser Yngwie Malmsteen. Bueno, la cuestión es que el tipo presenta el disco y lo presenta ¿cómo decirlo? Como diciendo que es la primera vez que él hace todo cuando en realidad no era así. Vamos a escuchar a ver qué hizo Yngwie esta vez. El tema que elegimos de este World on Fire se titula nada menos que Soldier, soldado. Y él es un soldado solitario. Es su propio general, su propio canciller, es hasta el presidente que lo mandó a la guerra, mi viejo. Así suena. Soldier. Y no vas a creer que hoy no tenemos concurso, porque vuelve el concurso de la remera de César a tiempos violentos, mi viejo. La pregunta es, ¿cómo se llama el álbum de King Diamond que figura en la foto que vas a ver en el muro de Facebook de Rock and Pop? Bueno, contestando ese post, además de tu nombre completo y los últimos tres números de tu documento, podés participar del sorteo de dos álbumes de la edición especial de The Spider's Lullaby, gentileza de Icarus, que hoy tenemos para vos, porque es así, o sea, vas a ver que tengo puesto una remera de King Diamond, pero tenés que adivinar de qué álbum se trata. Y no es de Spider's Lullaby, ¿eh? No, ese es el premio. Que además viene acompañado, en este caso, por la revista Headbangers, un ejemplar del último número que trae en tapa los 100 mejores discos de la historia, de una gran encuesta gran, como ponen aquí, ¿eh? O sea que te llevas la edición especial doble de The Spider's Lullaby de King Diamond y un ejemplar de la revista Headbangers, si es que ganás en el sorteo, por supuesto. Bueno, se largó. Mientras tanto, King Diamond, que dice que está totalmente repuesto de su afección cardíaca y que hasta mejoró su vida sexual, mi viejo, ¿Quién iba a decirlo? Casi vale un ataque al corazón la cosa. Señoras y señores, The Spider's Lullaby, algo así como el arrorró de la araña. We'll be right back. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop. ¡Ale, pan! Tienes que pagar la boleta, tienes que llevar a los chicos al niño, tienes que bañar al perro, tienes que llenar la planilla para el muro. ¡Tenés! ¿Viste? Como de costumbre. Lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos. Un lugar para explotar. Lejos de la rutina. Rata de clase media. Acabas de escuchar nada menos que Cajun Hell, de aquel álbum extraordinario de Exodus titulado Fabulous Disaster. Que bueno, si te acordás, en algún momento hicimos un especial de heavy metal con armónica. Y bueno, no incluimos este tema porque acá hay una armónica sintetizada en el medio. Pero bueno, hay un sonido que trata de recrear de alguna manera los pantanos de Estados Unidos. Y hay un juego con toda esta historia. Y además es un gran tema, qué joder, esa es la idea. Ahora lo que no te imaginás es quién acaba de sacar un tema donde hay algo de armónica. Bueno, se trata nada menos que de la señora Tarja Turunen, que además está adelantando de alguna manera su disco, su próximo disco, que se titula The Shadow Self, es decir, en la propia sombra, lo podríamos traducir de alguna manera, que va a salir en agosto. Bueno, hay algo así como una protosecuela. No me gusta para nada la palabra precuela, que en castellano es un horror, ¿no? Pero bueno, es una protosecuela, es decir, los eventos que ocurrieron antes de lo que viene ahora, por decirlo así. Y lo que viene ahora es este The Shadow Self. Pero hay aproximadamente 50 minutos, un poco más de 50 minutos de música en este adelanto que se llama The Brightest Void, vale decir, el más brillante vacío. Y en este más brillante vacío hay algunos temas de adelanto, algunos como por ejemplo el No Bitter End, que había sido el nuevo video que había preparado. Bueno, eso lo está colocando aquí en The Brightest Void. Y después hay algunas participaciones como la del baterista Chad Smith o inclusive algún tema muy raro, como por ejemplo covers como el de Shirley Bassey de Goldfinger para la serie de James Bond, para la serie de las películas de James Bond. Bueno, Goldfinger fue uno de los más exitosos. Vos decís, ¿por qué no hizo el de Paul McCartney, Vivir y Dejar Morir? Bueno, porque prefirió hacer otro cover de Paul McCartney, House of Wax, Casa de Cera, que también está incluido dentro de esta colección de temas. Y una colaboración con la gente de Within Temptation, que ya había salido anteriormente, Paradise, se titulaba el tema. Y lo que nosotros separamos aquí nos parece verdaderamente llamativo, que es una colaboración con Michael Monroe, el cantante de los Hanoi Rocks. Que bueno, entre finlandeses se entienden, Michael Monroe es finlandés, una colaboración entre ambos no era tan rara. Pero sí, Michael Monroe es un tipo muy particular, porque pertenece a esa escena de glam rock que en algún momento tuvo su explosión, pero en este momento, bueno, continúa llevando aquellas banderas y lo hace verdaderamente bien. La otra vez presentamos un tema de su último disco. Bueno, aquí lo tenemos en una colaboración con Tarja Turunen y algo más de armónica de lo que esperábamos realmente. Señoras y señores, la señora Tarja Turunen entonces haciendo Your Heaven and Your Hell, es decir, tu cielo y tu infierno, con Michael Monroe. Wanna stay in bed, gotta have Tiempos violentos. Tiempos violentos. Lo que acabas de escuchar es lo nuevo de Dark Funeral, la banda sueca, haciendo nada menos que The Eternal Eclipse, el eclipse eterno de su nuevo disco Unchain My Soul, vale decir Desencadena Mi Alma, sexto álbum de estudio de estos suecos que algunos sitúan como una especie de segunda generación del black metal. En realidad es muy raro esto de las generaciones del black metal, porque si la primera generación pertenece a bandas como Venom, Mercyful Fate, Hellhammer o Celtic Frost, su continuación, Bathory, Los Dark Funeral entrarían en una tercera generación después de bandas como Emperor o Mayhem, o Dimmu Borgir incluso, o Dissection. Pero el tema es que de todas maneras sabemos a qué nos referimos y estamos hablando de una banda de esas que hacen black metal a rajatabla. Sexto álbum de estudio completo, por supuesto, Unchained My Soul. Y te voy a presentar ahora a otros suecos, pero estos son totalmente desconocidos. Se llaman Dust. Dust en inglés significa polvo. Y ojo, no tiene nada que ver con el grupo Dust, en el que militaba un señor que vos conocés muy bien y que se llama Eric Bell. Dije que lo conocés muy bien, se llama Eric Bell. ¿No sabés quién es Eric Bell? Bueno, por ahí lo conocés por su otro nombre de Marky Ramone. Bueno, como Marky Ramone se llamaba Eric Bell cuando tocaba en este otro grupo de los 70 llamado Dust, y que además era muy especial, pero no tiene nada que ver con este. Este solamente utilizó el nombre y evidentemente al no haber conflicto ahora se llaman así. ¿Por qué es importante de alguna manera este grupo Dust? Por nada realmente, salvo que el grupo se suena todo. Y yo te pregunto, ¿vos me tenés la suficiente confianza de que si yo te recomiendo un cantante, vos me decís, oh, bueno, si César lo recomienda, por lo menos le voy a pegar una escuchada? Bueno, te voy a recomendar un cantante impresionante, y lo tiene esta banda sueca llamada Dust. El cantante se llama Roger Solander. Este es el álbum debut de la banda. Yo lo escuché, me quedé de piedra cuando lo escuché realmente. Me voló la peluca, la tuve que ir a buscar a la avenida. La recuperé, volví a escuchar a ver si en una de esas me había equivocado. Viste, por ahí una distorsión en los parlantes, justo saltaron los tapones, algo, pero no. El tipo se canta todo y lo canta así, recuperando aquellas raíces del blues, del hard rock, con sabor a Led Zeppelin, con sabor a Badlands, con sabor a un montón de bandas que en los 70s y 80s hicieron lo suyo, pero con una tónica propia, si se quiere. Bueno, no te endulzo más la píldora, escúchalo y me decís qué te parece. Y después, cuando todo termine, todo este tema que viene ahora, nos vamos a dedicar a un señor muy especial que esta semana partió en un viaje de ida. Señoras y señores, esto es Dust haciendo Celtic Wheel, algo así como la rueda celta. Y suena en tiempos violentos. Escuchá al cantante,

inexorable como la vida, mi viejo, tarde o temprano, bueno, todos nos vamos a ir y algunos se van antes que otros, pero te das cuenta que cuando alguien verdaderamente grosso se va, los que quedan tienden a recordarlo con un calor y un afecto especial, y hoy trajimos aquí a algunos de los amigos, de los fans, de los invitados, discípulos, deudos, vos poné el nombre que quieran, pero realmente... Para un tipo que hace un programa de radio como yo, que esta gente esté hoy acá, te pone verdaderamente orgulloso. ¿Y sabes qué otra cosa te pone muy orgulloso? Bueno, que yo cada vez que me encontraba con Juan Espósito en cualquier lado, fuese en el backstage de un recital, o fuese en la calle, o para un show de él inclusive, Juan Espósito siempre tenía unas palabras para mí por... esos momentos especiales que en realidad él brindó para uno, ¿eh? No es que digamos uno que él me debiera nada a mí, yo le debía a él por lo mucho que aprendí y por lo mucho que disfruté de la música del reloj, de Papo, de Alma Fuerte. O sea, vos poné todos los nombres que quieras, pero ahí estaba. Juan Espósito nos dejó esta semana. Y lo que sí podemos decir es que dejó un gran hueco, pero también dejó mucha música para llenarlo. Eso es lo importante. Tenemos acá un montón de gente, de veras es un montón de gente, y estamos aquí apiñándonos como para poder hablar todo, pero vamos a ir contando. Mira, allá en la punta vamos a ir saludando. Por ahí lo conoces, se llama Claudio Marcielo. ¿Cómo anda, maestro? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, querido? Bien, sumándonos a este gran recuerdo, ¿no? Uh-huh. A modo de homenaje también. Totalmente. Bueno, vos lo conociste porque en algún momento fuiste parte del reloj. Sí, señor, sí. Y bueno, por y después... 90. Después apareciste como invitado y bueno, y mantuviste una relación larga con él, sí. Inclusive en Alma Fuerte. Sí, seguro. Él estuvo en un concierto de Malvina que tocó... Ser Humano junto a los míos. Uh-huh. Siempre estuvo Juan. Lo que pasa es que en mi caso Juan es como parte de la tanada de la familia de allá del barrio del oeste, ¿no? Totalmente. Entonces él me conoce muy chico, sabe cuando me casé, cuando tuve a mi hija, todo. Claro. Se mezcla un poco eso también, aparte de la parte musical, ¿no? Bien. Bueno, así con muchos músicos de allá, ¿no? Claro, totalmente. Ahora vamos a hablar del oeste porque, o sea, hablar del reloj y no hablar del oeste es algo que no es compatible directamente, ¿no? Y no. Claro. Banda Pilar allá. Totalmente. Bueno, Adrián Espósito, bueno, no voy a decir qué te unía a Juan porque te unía muchísimas cosas, evidentemente. Sí, bueno, más allá de ser mi viejo, era mi ídolo, profesor, maestro, amigo, qué sé yo. Yo fui plomo de él como 20 años, ¿entendés? Estábamos todos los días en la sala. Pero bueno, acá tratando de verlo por una conexión espiritual que tendré con él y no pensar que no lo tengo más físicamente porque... Es terrible. Arrancan a romper todo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, el otro día a través de un WhatsApp, Adrián me dio la noticia. Te digo, tuve un rato largo antes de reaccionar y contestar porque realmente me había quedado... de piedra, como vos te podés imaginar, ¿no? Es la historia. Pero bueno, hoy vamos a hablar. Él me decía, ojalá le pudiéramos hacer un homenaje a mi viejo. Y yo apenas salí del marasmo ese de estar, de no saber para dónde ir, dije, ¿cómo no le vamos a hacer un homenaje al batero primordial de la música pesada argentina? ¿No? Sí. Es la idea. Muchas gracias por recordarlo, ¿no? No, por favor, querido. Ubaldo Zavala, aquí presente, compañero de años y años del reloj. Contame brevemente, porque después vamos a hablar todos, pero es una breve presentación como para que la gente sepa quiénes son los que están hoy aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo me pasó algo muy loco recién con el tema de apertura, no podía parar de seguir los bombos con los piecitos, ¿viste? Más allá de eso, bueno, te podría contar tantas cosas de Juan. Fueron 45 años de tocar juntos. Bueno, mucho tiempo. Me vas a contar es algunas, una vida. Por favor, sí, ¿eh? Como que sí, no. Es la idea. Bueno, acá tenemos a Luciano. Vení, arrimate. Vos, que encima te tocó la última etapa también, tenerlo en la banda, ¿no? En Loborne. Para vos, el tipo, ¿qué representaba ya desde una? Puro amor. Así de una, de definición total. Era como tener un padrecito ahí. Totalmente. Bien, bien. Beto Cerioti aquí al lado también, con mucho para contar. Y alguien que también en algún momento, aunque no sea lo más destacado de la biografía, pero participaste de la historia. Totalmente. Actualmente mi mujer todavía hace cosas con la mamá de él, o sea, con las dos Alicias. Sí. Hacen cosas, somos del barrio. Y yo estoy acá. Y... ¿Hacen cosas que repostería? No, venden costura. Los productos, para no decir la marca. Bien. Cosmética, bien. Digamos. Ah, bien, bien. O sea, que nos vemos a diario, o sea, hay una conexión diaria. Sí. Hasta hace poquito tiempo nos íbamos juntos de Loma al Mirador a Tigre a ensayar con él, hasta el 14, hasta hace poquito. Buenísimo. Y estoy acá porque a los 12 o 13 años fui a ver Al Reloj. Qué grande. Y ahí dije yo, cuando sea grande quiero hacer esto. Espectacular. Es la banda que me decidió. ¿Fuiste Monumental? El cine Monumental, en Provincias Unidas. Claro, no. Y ahora están los chinos. Para varios. Sonido cuadrafónico. Y entré yo y un amigo que tiene la cochería enfrente. Y nos hizo pasar el acomodador porque teníamos 12 o 13 años, no podíamos entrar. Eran todos pelilargo, de barba. Con la pipa de pipa. Sí, sí. Entonces, el acomodador nos hizo entrar. Donde se fumaba tabaco, ¿no? Marihuana. No, se puede decir marihuana en la radio, sí. Sí, ¿no? Se puede decir. Entonces, para decir. Nosotros era como mucho, ¿viste? Nosotros éramos chiquitos. Entonces, este muchacho nos hizo subir a nosotros dos solitos. Ajá. Al Pullman. Qué grave. Entonces, veíamos todo ahí arriba. Y yo, ya cuando salieron estas bestias, yo quedé así. Estas bestias. Con esta cara quedé. Claro, cuando hablamos del reloj, dejé de decir estas bestias, no te quedas. Sí, porque para la época eran avanzados, loco. Totalmente. Eran avanzados, estaban haciendo la misma música que se estaba haciendo en Europa o Estados Unidos. Claro. Era mucho, es el día de hoy que lo escucho y hay veces que no llego a digerir todo junto de golpe. No, obviamente que no. Y si después vas a parar en cada uno de los arreglos, olvidate. O sea, y separar los instrumentos en la cabeza y todo. Digamos, la prolijidad acá del maestro Zavala, que es un guitarrista fino. Los dúos, sí. La guitarra, las contestaciones con el teclado, lo que hacía el maestro Fresa, que es uno de mis referentes. Sí, señor, claro. En una época, bueno, acá con el amigo, que todavía no lo presentaste, no lo nombro porque así no te cago presentación. Tuvimos que entrar nosotros dos a ocupar el lugar de uno. Claro, entiendo. Porque es muy jodido hacer lo que hace Fresa, era el Geddy Lee de acá, la Argentina, o sea, estar fraseando con el bajo y cantando. Algo que no tiene nada que ver absolutamente con lo que está tocando. Sí, además con la locura. No es fácil. Tenía una locura muy particular el tipo. Por supuesto, no era como caminar y comer chicle. Había que tocar el bajo y cantar, es muy difícil. Sí, ya. Pero las frases no son que el tipo está haciendo una nota derecha y cantando. Está fraseando algo completamente diferente a lo que canta. Para mí es el mayor de mis respetos. Impresionante. Geddy Lee. Bueno, nos vamos para allá con el caballero. Por ahí le suena a Gustavo Roweck de algo. Digo yo, por ahí como que tuviera alguna importancia en el plano nacional, internacional. ¿Cómo andas, César? ¿Cómo andas, querido? Bien, bien. O sea, estando en el programa que en realidad uno, por un lado, nunca quiere estar y por otro, el reconocimiento a los grandes como Juan te llenan también de alegría y de orgullo porque... significa que no pasó en vano por acá, ¿no? Claro. Nos dejó algo muy fuerte. En mi caso particular me pasó lo mismo que Beto. Uh-huh. Es el tipo que yo lo vi y dije, puta madre, ¿quién es? ¿Qué extraterrestre? Yo quiero ser batero. Claro. O sea, literalmente es el tipo que a mí me marca para ser batero, nada más y nada menos, ¿no? Fíjate qué decisión de vida y lo que tuvo que ver en mi vida. Primero como admirador de él. Después tengo la suerte de conocerlo personalmente y poder entablar una relación. Y como te decía Beto, a mí me toca ver muy chico Al Reloj. Uh-huh. En un Luna Park, lo veo Al Reloj. En un Luna Park con Spinetta, cuando se separa de Invisible y Plus. Sí, qué show aquel. Yo era muy pendejo y tuvo que venir... Paraba con pibes más grandes que yo y vino todo el barrio a hablar con mi vieja para que me deje ir, que me iban a cuidar. Cuando llegué ahí a la mierda, se fueron todos por aquel lado, quedé solo, un pendejo. Y quedé sin saber nada, delante del escenario, todo copado. Digo, qué bueno, fui temprano, copé el lugar. ¿Cuándo se empezaron a llenar de los monstruos? ¿Sabés cómo quedé? No me podía creer. Hasta que de repente, aparece un enfermo extraterrestre con dos bombos. Una banda que no era de... No es que no era de este país, no era de ese tiempo. Uno dice, qué condescendiente todo lo que está diciendo, pero fíjate que estamos coincidiendo, ¿no? Estamos hablando de una banda, para mí, o sea, no es más grande porque le tocan hacer acá. Una banda que lo que tenía en sus manos era marcarle el camino a una parva de gente que veníamos detrás. Y que cuando eso se da, es como Van Gogh, que no vendió, dicen, no vendió un cuadro en vida, ¿entendés? Claro. Al margen de lo popular que en ese momento sí fue la banda, el legado es gigantescamente más grande que lo que fue de grande en ese momento, me parece. Total. Eso es lo que está bueno, está recordando al maestro, ¿no? Bueno, yo quería justamente que estuvieras vos acá porque quería también la referencia directa de un baterista que hubiera tenido la influencia, que además tuviera la relación que tuviste vos con Juan, que además, bueno, la tuve oportunidad de palparla, porque por ejemplo la vez que nos vimos en el Metal para Todos, sí, en el totalmente, backstage, sí, sí. Que filmamos un pedacito de eso, que lo voy a rescatar en algún momento. Buenísimo. Bueno, daba cuenta también de esa relación. Es que Juan se te ponía de igual a igual. Totalmente, eso era impresionante. O sea, nunca me hizo sentir el fan y el maestro. Éramos dos. Pares. Una vez tocaba en Show Center, uh-huh. Y Juan se había rapado. Ajá. Entonces terminé el show, creo que tocaba con Animal, todo, y me dice, te busca un pibe afuera, Juancito, o sea, parecía un pendejo encima, ¿entendés, loco? Claro. El chabón estaba siempre igual, lo conocí, estaba siempre igual, digo, ¿qué hace el pibe? Le digo, ¿no? Como sí, que no, un maestro divino. Bueno, y hablando de rapados y pelados y qué sé yo, acá lo tenemos al Vikingo Martínez, nada menos. ¿Cómo andás, César? Bueno, lo importante, ¿cómo mantenés el pelo? Lo que todos, claro, saber, lo que todos loco. Queremos saber, porque viste acá, qué lo demás no es importante. Vamos a lo que realmente importa, claro. Nah, no, suerte. Bien, suerte. Bien. Genética y acondicionador. Y que no haya mucho viento, ¿viste? Claro. Que no sea buena la chapa. Bien. Bueno, vos fuiste cantante del reloj, bueno, estuviste en tantas otras formaciones, Presto Vivace, DAC, etcétera, etcétera, sí. Pero tuviste oportunidad de conocer de primera mano lo que el público manifestaba con respecto a la banda y bueno, y lo que Juan en el ida y vuelta siempre me tenía. Y mira, si tengo que arrancar de un principio breve, el primer show que vi en mi vida en vivo, el primer recital fue El Reloj. A la mierda. Me llevó mi tío a Bomberitos. La de piña que hubo esa noche. Bueno, no importa, no quería detenerme en eso. Pero fue la primera. Memorable concierto. Un concierto memorable. Sí, no, sí. Lo ampliaremos. No, sí, después ampliaremos. No, después bueno. Vamos a contar la anécdota de ahí, claro, cómo sí, no. Y, y lo groso fue que yo agarré y dije, yo cuando sea grande quiero ser eso, dije. Claro. Yo quiero eso para mi vida, quiero, pero ellos, estar con ellos, ¿entendés? Claro, viste, sí. Esa onda, dije, loco, son mis ídolos. Claro, ¿a quién tengo que moverle el piso? Claro. Ya voy a empezar a trabar desde ahora. Hay que matar, ¿viste? Claro, ¿a quién hay que matar? Sí. Y paradoja, vueltas de la vida. No terminar, sino iniciar, porque para mí tocar con ellos fue un placer. Uh-huh. Y arrancar, compartir ensayos, discos y la vida con ellos es como estar con los ídolos. Y bueno, nada, eso te llenó el corazón. Y si tenemos que hablar puntualmente de Juan, uh-huh. Era un tipo que lo único que tenía en la cara era una sonrisa. Siempre. Juan tenía una sonrisa para todo, tenía salidas que te tirabas al piso de risa. Sí. Y si vamos al plano artístico, tenía una orquesta en la cabeza, Altano. Sí, hablábamos el otro día en el velorio, con él, y recordábamos. A ver, la primera persona de los conocidos que vi fue al Vikingo, bueno, primero porque es muy reconocible, pero porque me tropecé con él y empezamos a compartir recuerdos inmediatamente, porque claro, es difícil no compartir recuerdos de alguien como Juan. Claro. Y otra que bueno, lo conocimos personalmente, pero también como artista. Y sabíamos de esa constante. El músico que es apasionado lleva lo suyo todo el tiempo encima. Nunca lo suelta, nunca lo larga. Jamás. Siempre está pensando cómo ubicar tal cosa en tal lugar, cómo resolver el problema. Es como una matemática constante que tenés que resolver en una cuenta. Y es el. Yo creo que es bueno para el músico ser un eterno inconforme, ¿no? Uh-huh. Si vale la expresión. No conformarse para seguir modificando y seguir haciendo mejores cosas, lo que está al alcance de cada uno, ¿no? Totalmente. Y bueno, Juan era eso, era un como persona ni hablar, y como músico ya está su música para siempre, está su tocada para siempre, fue el número uno y sigue siendo para mí el número uno, ¿no? Bien. Para mí. También tenemos aquí al señor Piero Carpín, había arrimado un micrófono, que responsable de Fonocal, ahora. Y que además es el el responsable de haber editado El Reloj en Concierto, aquel show en el Ateneo del 2003. Exacto. ¿No? Que alguna vez me alcanzó y yo me quedé sorprendidísimo porque pensé que no había un testimonio en vivo del reloj como ese, que por sonido, por onda, por un montón de cosas, realmente fue como un hito. Salió en 2011 eso. 2011, si exactamente, sí. Bueno, una maravilla, y vengo usando el material desde entonces. Lo tengo ahí, lo atesoro y lo traigo cada vez que hay que hablar del reloj. En ese disco hay un gran solo. Hay sí, un track, señor. Que se llama Solo de Juan. Pero que lo tengo anotado acá en la lista, ¿cómo no? A mí me une al reloj absolutamente todo, porque yo nací a 3 cuadras. O sea, la banda de sonido de mi vida fue el reloj. O sea, lo primero que yo escuché fue eso, y mi cercanía del barrio. No te puedo decir que era amigo porque era más grande que yo, era como un hermano mayor. Sí. Y bueno, cuando él practicaba, yo iba a ver cómo practicaba. Él usualmente, me acuerdo que en el galpón y que se practicaba con palito de escoba y en los cajones de verdura del padre. Sí, totalmente. Entonces decía, cuando agarro los Palmer 5B, vuelan. Claro. O sea, y después caminé con ellos todo el tiempo, o sea, haciendo un poco de plomo, un poco de todo, hasta que después en mi etapa del Cielito y de la reunión de los 90 pude producir el disco Santos y Verdugos, que fue para mí un placer increíble volver a tener a la banda después de 20 y pico de años que no estaban juntos. Y bueno, creo que sigo ligado a esta historia porque son parte de mi ADN, están y van a estar. De hecho, vine con el maestro Zavala, sí. El reloj para mí fue una de las bandas más grandes de la historia del rock argentino, te diría en el podio. Pero por favor, está ahí arriba. Y maltratada también en algún momento. Sí, claro, claro. Bueno, cualquiera que haya pasado en la Argentina, haya sido músico en la Argentina en los años 70, ha sabido del maltrato, sobre todo por parte de las discográficas, de los productores, de los organizadores de eventos y demás, pero más allá de todo, de la época, porque la época era impiadosa. O sea, pasamos de una democracia tremendamente inestable a un populismo muy raro, a una dictadura y después tratar de recuperarse. O sea, vivir en la Argentina no es fácil, pero hay ciertas épocas que son peores que otras. Sí, totalmente. O sea, que hoy podamos contarlo y contarlo en este clima es maravilloso de alguna manera. Yo quiero empezar recordando a Juan en palabras del propio Juan. Por eso voy a presentarles, antes que nada, una explicación de por qué el reloj se terminó llamando el reloj. Pero no contado por cualquiera, lo va a contar el propio Juan Espósito de una nota que hicimos en el año 2009 que tenía que ver con juntarse para tocar. Adelanté algo con Osvaldo en la nave de Osberg. Yo por suerte guardé alguna de esas cintas y vamos a escuchar El Mercader hecho en aquella versión con la banda, como era la estructura en el año 2009, justo antes de que la banda volviera y se presentara. Había sido, recordame, el show había sido en Dien, ¿no? En Dien. Bueno, y estaba, por supuesto, el Vikingo cantando en aquel entonces. Bueno, estaba Osvaldo. Era una formación que era mitad los grandes referentes y mitad los chicos nuevos. La sangre nueva. Y bueno, hicieron todo un pequeño set dentro de un cuarto que era un estudio semisonorizado. Sonaban increíbles, o sea, el hecho de que era pim, pim, pim y salían y no perdían una nota, todo estaba sincronizado, todo salía perfecto. El muchacho que estaba de sonidista, que estuvo acá la semana pasada, que era Rodrigo Gudiña, me decía, pero no hay que retocar nada. O sea, le damos un poco de balance en la mezcla y no hay que retocar nada, está buenísimo. Bueno, de esa manera. Pero primero, aquí lo tenemos a Juan hablando, mientras, bueno, me traigo acá una coca para aclarar un poco la garganta y arrancar con esto para adelante. Entonces, primero Juan, después El Mercader de El Reloj sonando en aquella grabación que, bueno, Antes tenías cassette, te decía apretá el play y el rec juntos, ¿eh?, y lo grabás. Hoy en día no, hoy en día vas a encontrar este programa de muchas maneras, incluso con el audio que te vamos a proporcionar nosotros en algún momento por alguna de las posibilidades, incluso la página de Rock and Pop. Para el maestro Juan Espósito, bueno, le preguntábamos si el mito o era realidad. Vamos a confirmar o desmentir un mito. Cuando sonaba la banda de los 70, yo me acuerdo que el comentario era, y no, le pusieron el reloj porque suenan como un relojito. ¿Venía por ahí? Por ahí venía. Nosotros, por ejemplo, no sabíamos qué nombre ponerle, ¿viste? Nosotros buscábamos un nombre que significara espiritualmente no sé qué, ¿viste? Y no lo enganchábamos, ¿viste? Y salta uno de los pibes que estaba siempre con nosotros, que nos ayudaba a armar las cosas, así, ¿viste? Y nosotros íbamos y le poníamos nombre difícil, ¿viste? Raro, ¿no? ¿Viste? No queríamos hacerlo. Y salta este y dice, che, ustedes son boludos. Y dice, ¿por qué no le ponen el reloj? Y nos miramos entre todos como diciendo, ¿viste? Este está loco, ¿viste? Porque nos sonaba algo raro, el reloj, ¿viste? Y después empezamos ahí, claro, el reloj. Y, pero ¿y por qué? Le decíamos a él. Y él dice, ¿y por qué, boludo? Dice, suenan como un reloj. Es un relojito. Y nos miramos todos y dijimos, pum. Che, una vez, viste, me para uno, me dice, che, loco, me dice, así que vos sos músico, ¿no? Le digo, sí, sí, ¿y dónde toca? El reloj. ¡Ah! El reloj, dice, sí, reloj, no mal, ¿qué, viste? Y digo, no, por eso, sí. Me faltó bien. Le digo, no es. Yeah.

todos pasamos por ahí. Siempre fue una partitura abierta para cualquier tipo que tenga impronta en la música. Después, lo que es el acercamiento personal es, bueno, yo creo que se acerca a nosotros más por medio mío que por medio de Ricardo, porque Ricardo estaba en otra, digamos, en otra parte geográfica. Sí, a ver, Ricardo decía que en algún momento él, cuando andaba por San Justo, que era donde ensayaba la banda, claro, se filtraba el sonido por algún lado y el tipo decía, ¿por dónde? Y todos sabíamos que andaban por la mesita del cañón, por sus lugares, por la casa de el manager. Ensayaban por ahí o algo también, ¿no? Y bueno, la historia era ir caminando. El Mirador, Villa Luzuriaga, siempre anduvimos dando vueltas por ahí. Sí. Donde escuchabas que estaba sonando, vivía. Aparte los veíamos. Yo en mi caso lo veía andar, a él me lo encontraba en el colectivo. Ajá. Ni sabía quién era yo. Yo sabía que era el guitarrista del reloj. Yo no era nadie. A Willy lo veía en moto. Claro. A mí lo veía pasar con una camioneta. Totalmente. Bueno, bueno, nos encontramos todos en un sótano de mi casa. Ah, pero mucho después fue eso. Claro. Eso fue por antes de los 90. Claro, totalmente. Bueno, vos tenés además un tema que se llama Rock Directo. Sí. O sea, más allá de que Juan colaboró con vos en algún momento. Sí, sí. Vos tenés un tema Rock Directo y donde mencionás algunas de las bandas que te volvían loco en aquel momento y que ibas con la criolla tocando por los barrios, buscando con quién zapar y todo. Ahí, y bueno, eran pocos los que escuchaban esa música. Yo estoy hablando del 75. Totalmente, totalmente. Pero primera banda que mencionás en esa canción es El Reloj. Y sí, porque yo cuando sale el simple del Mandato, y el otro tema era El Blue del Atardecer. Sí. Yo tenía un combinado. Ajá. Entonces lo ponía al mango y agarraba una escoba y me tiraba al piso. Yo tocaba algo de guitarra. Sí. Pero la historia era ponerlo al mango. Claro. Y era una cosa terriblemente explosiva. Bueno, qué suerte que no te tocó, por ejemplo, arrancar con Camino al Stukofen, ¿no? Porque ahí te rompía la cabeza. Era más complicado. Y después no era acercarse a. Club Huracán de San Justo, cuando tocaban los músicos, si bien por ahí no podías entrar porque eras medio pibe, bueno, vos lo escuchabas de la puerta y te ibas a la parte de atrás por donde salía el músico y lo veías. Totalmente. Eran épocas muy raras. O sea, yo recuerdo la primera vez que escuché a Alguien Más en Quien Confiar y la sensación. Fue terrible. La boca abierta, como diciendo, ¿qué? ¿Qué está haciendo esta gente? Particularmente lo que pasó. Bueno, el Mandato. Mirá. Hasta el día de hoy lo toca cualquiera. En el caso mío, hace una hora que lo tocamos. Sí. Bueno, juntamos a hinchar un poco la pelota con Beto y con Adrián y hicimos el Mandato. Bien. Graben algo alguna vez. El comienzo que tenía con la patada de esos bombos, ¿viste? Sí. Era una. Un sello. Sí, pero aparte de un sello, era una cosa totalmente nueva. Ajá. Ahí está. Dijimos, ¿qué pasó acá, viste? Venía garlopa, venía motosierra, venía todo. Y bueno, toda la dinámica musical, ¿no? Toda la precisión de armónica, los riffs, las violas. A veces tocaban en programas en vivo en televisión. Sí. Sí, para la presentación del Piero me va a hacer acordar mejor. Yo vi algo así en Canal 7 hace. No, pero antes que eso, me acuerdo del ciclo en Canal 11. Sí, sí, el viejo ciclo en Canal 11, donde tocaron junto con Box Day. Exactamente. Con Box Day, donde fue tremendo, tremendo. Es más, de eso no hay registro, porque yo me ocupé en su momento de buscar a ver si existía el film, la torta, y eso como se grababa sobre lo grabado, se borró. Y no existe documentación de eso. Era un ciclo de rock que fue durante muy poco tiempo, donde a mí me tocó estar ese día en el canal, porque en esa época todos armábamos los pibes. Cuando Juan cuenta los pibes éramos mil. Uno, con tal de ir al recital de arriba, llevabas un bombo, llevabas un redoblante, un palito, lo que sea para entrar al show. Sí, sí, proporcionalmente se afanaba mucho menos que ahora, realmente, si te pones a pensar, ¿no? Y lo que cuenta el Tano del Huracán de San Justo, que era producción de Carlitos Ricó, un viejo locutor, sí, la Catedral del Ritmo. Exactamente. Él hacía un canje por publicidad, o sea, te daba manija durante toda la semana y después vos le pagabas con un show. Y era un show vos, de 6.000, 7.000 personas. Esa es una interna que no conoce, ¿no? Y tú ibas a ver, vos veías los carteles y te acercabas a ver las bandas. Claro. Que tocaban en el lugar. Pero ellos estaban. Claro. Aparte, toda una historia de que era de la zona, ¿viste? Vos sabés que todo esto que se dice del reloj. Sí. En realidad no deja de ser cierto, pero yo siento un poco como que la estoy ligando de rebote. Porque, ¿sabes por qué? Porque esto es en honor a Juan Espósito, ¿no es cierto? Sí. Más allá de que todo lo que se dice acá es cierto, yo te cuento, por ejemplo, lo que él decía de por qué el doble bombo y cómo nació la idea en dale, la cabeza de él. Iba a eso. Y bueno, él lo sacó de la tarantela, el doble bombo. ¿Ah, sí? Y el tresillo de corchea, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Él dice que escuchando tarantela se le ocurrió poner el doble bombo en un rock and roll. Ajá. Y así es como nació en la cabeza de él el doble bombo. Mirá vos. Yo creo que en esa época habría dos personas nomás que se le ocurrió hacer eso. Él y creo que Oscar Moro. Claro, no me acuerdo bueno, de algún otro. Pero me parece que él inclusive antes que Oscar, porque además él encontró la manera de adaptar la batería. Porque aparte él tocaba el doble bombo y al mismo tiempo hacía otra cosa con las manos. Sí. O sea que era totalmente independiente, ¿entendés? Sí. Esa independencia era típica de él, yo no, nunca la vi en otro baterista. Bueno, una vez me contó en un reportaje que hicimos que una de las cosas que lo llevó al doble bombo es que no estaba muy seguro de qué hacer con la otra pierna. ¿Qué te digo? Claro, eso? Claro, no estaba muy seguro qué hacer con la otra pierna. Porque claro, él decía, ¿por qué? Decía, ¿sabes qué pasa? Dale. Porque yo él usaba. Yo me muevo mucho. Porque él usaba el hi-hat abierto todo sí, el tiempo. Y no, sí, sí. Y no, claro. no usaba el pie para el hi-hat, lo usaba abierto. Claro. Entonces dijo, bueno, le pongo otro bombo y... Claro, decía... Y ahí, ¿sabés que lo que acabás de decir vos? Sí. Hay una diferencia gigantesca que yo la agarré después. Sí. Con respecto a los otros bateros que yo había escuchado que tocaban con doble bombo, que es lo que acabás de decir, la pareja sí. No la usaba cerrada. Exactamente, la los usaba tipos abierta. Tocaba con doble bombo, usaban la pareja cerrada. Y la dejaban así. Y la dejaban sí, sí, así. Totalmente, sí. Entonces, tocar con la pareja cerrada produce una bola claro. Rítmica. Sí, con él tenía la banda, esa particularidad. ¿No? Una bola sí. Auditiva más que rítmica. Exactamente. Tocar con la pareja abierta produce otra bola. Claro. Es la diferencia entre la batería y la batería pesada. Creo que la diferencia más grande, ¿sabés qué? Te juro, creo que parte de ahí, del ambiente que lográs con una pareja abierta. Y el tipo tuvo la lucidez de esto. Esto es, viste, como... ahora todos nos comemos el flancito, ¿viste? Pero él metió los huevos. ¿Te puedo contar una anécdota? La voy a hacer lo más breve posible. Sí, claro. Y una vez fuimos a tocar a Santa Fe, nos llevó por cultura la municipalidad de Santa Fe. Y nos homenajearon de alguna manera... presentándonos dentro del lugar del gobierno. Había una mesa gigante con un lugar, un tipo salón blanco de la casa de gobierno. Yeah. Y se abre un telón y aparecía una banda de jazz que tocaban en homenaje a nosotros. Bien, nosotros ahí. Estábamos boquiabiertos. Entonces, sí, en un momento, el reloj, pero muy músicos muy grosos de jazz, o sea, cuarteto de jazz. En un momento el baterista lo invita a tocar a Juan y te puedo asegurar que yo jamás en mi vida hubiese imaginado que Juan Espósito podía tocar jazz de la manera que tocó. ¿Te acordás lo que vos fue? Estabas, Jorge. Sí, sí, te acordás que vos sabés que se agarra después del comentario de la monada de los músicos que estaban tocando. Che, boludo, pero no es de rock, no es de metal. Vos sabés ¿cómo que toca ya, boludo? Nos mirábamos con Luis Valente y nos mirábamos sin poder creerlo, como diciendo, loco, no. Nos mató. Claro. O sea, es una de las cosas que tengo en la cabeza que me acuerdo ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Lo voy a aprovechar a Gustavo también para a ver si él me puede explicar algo que yo nunca entendí claramente. Parte de lo que decía el Tano, ¿no? O sea, donde él metía cosas, metía. No, hay bateros que rellenan. Y hay otros bateros que ponen cosas creativas en el medio. Era un baterista de jazz tocando heavy metal. Claro, pero yo lo que nunca entendí, ¿cómo lograba hacer todo eso y que sonara todo distintivo, es decir, todo separado? Porque el tipo tenía claramente una musicalidad muy grande que escapaba a lo netamente rítmico. Uh-huh. El tipo tenía un concepto bastante melódico también sobre el instrumento. Sí. Entonces, un poco a lo John Bonham también, ese sentido sí, melódico de la percusión. Yo creo que es un tipo muy personal a la hora de tocar, a la hora de cómo usar el rulo, a la hora de hacer un híbrido. Él manejaba la del shuffle bastante bien, algunos patrones estos que típicos del jazz. Sí. Un tipo que manejaba un rulo muy lindo, que caminaba muy bien sobre la batería. Y sobre todo esto, el sello distintivo. Si vos me preguntás a mí cuál es el sello distintivo de un batero de rock, los bombos. Para mí los bombos, para mí lo que define el estofado es la presión que vos le ejercés al bombo, más allá del volumen. Volumen es otra cosa, presión sonora, cómo suena la batería es otra cosa. Tipo con un audio muy personal, un tipo... Esto es lo que te digo, cuando aparecen estos tipos, ¿viste? Te da bronca, no bronca. Pero son tipos que marcan el camino de los próximos. Entonces, ¿ves? Ahora lo estamos reconociendo a un tipo que estaba tocando esto en el 70 y pico. Un tipo muy adelantado, un tipo que nace en el momento equivocado o al revés, que lo que les pasa es que nace en el momento justo y su misión es marcar el camino de los que venimos atrás. Sí, en realidad hay mi viejo en el 70 y pico estaba con el reloj, pero anteriormente tuvo formación 2000, Provo, Zeus y ya pelaba dos bombos antes. O sea que antes, claro, de los 15 años mi viejo ya había... Un visionario, un tipo... Sí, había un vecino que tenía otra batería, ¿viste? Y mi viejo tenía una batería yacerita de bombo de 20. Y lo vio el otro que tenía ahí tirado una bata y le dijo, che, ¿y esa bata? Le hice mía, la prestá, pero si vos ya tenés. Le dice, no, pero quiero una yo cosa. Había escuchado esa. Yo había y escuchado que Juan lo había hecho era mezclar dos claro. baterías. Esta era la historia que... Tenía con un bombo 18. Claro, se volvía loco para afinarlo, ¿viste? Porque claro, estaba, claro. Pero vos sabés que no era solamente la bata, era... el tipo te pasaba un arreglo de teclado, se armaba la orquesta en la cabeza. Esto es lo que se nota claramente viéndolo de y afuera. Te decía, esto, el concepto esto, melódico para, por arriba del rítmico. Y era eso. Y iba eso, pero de cabeza. Sí, aparte porque te lo cantaba todo. Te cantaba. Tipo con mucho oído, claro, tipo. Te cantaba los arpegios. O sea, para de tocar viola. Lo que tocaba es esto. Claramente su visión musical superaba el aspecto rítmico. Como sí. batero, yo veo eso. Porque si querés, te agrego algo por haber vivido un poco la experiencia de hacer una base terrible con él. Juan trabajaba más con la guitarra que con el bajo. Claro. Que por lo general, uno tiene emparentado el bajo, trabaja con la batería. Cuando toco en B8, sí. yo empiezo a tocar sobre Marco el riff Novaldo. De guitarra. Claro, con Novaldito, yo claro. acompaño con el bombo vale. lo que hace el riff de guitarra. Entonces, si vos lo que escuchás... yo hago es seguir ese camino claro. claramente. Claro, Juan no es un... con Osvaldo Civil, claro. muy particular. claro. Que aparte llamaba la atención porque justamente trabajaban cruzado. Claro, en vez de trabajar con el riff de guitarra. Es esto, sí. ¿entendés, loco? Que y, estamos y a veces, hablando. A veces te pasa de que por ahí al trabajar con una persona te empezás a comprender más o menos el modo. Uh-huh. ¿Entendés? Y no, Juan no era un tipo de esos bateristas que se dé cuenta que prende la garlopa. Uh-huh. ¿Viste? Que están tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. No, Juan, mirate, con los dos bombos, aparte de cagarte a bombazo, él está siguiendo el riff, la melodía principal de la canción. Uh-huh. Entonces creo que eso también inconscientemente vos decís, ¿qué será que lo escucho diferente a los demás? Sí. Quizás sea eso, se me hace a mí, por la poca, digamos, ¿no? Sí, experiencia de haber estado trabajando con él. Pasaba, yo me daba cuenta que trabajaba más con la viola, con el teclado, con la voz. Yo creo que sin duda, yo... Sí, era un tipo con mucha música. Yo sigo esa línea, yo claramente sigo ese lineamiento. Digo, este tipo acompaña a la viola, pero posta, ¿entendés? Está acompañando de otra manera. O sea, no estaba, loco, no estaba. Esto es lo más grosso de todo, ¿entendés? Que nosotros tenemos los espejos a donde mirar y decir, loco, mira, acá estamos hablando de algo. Yo seguí intuitivamente el camino de un tipo que a mí me pareció que iba atrás de la viola y no atrás del bajo. ¿A qué miro ese tipo? Ese tipo es el que hizo el flancito. Claro, claro. Vos tenés razón en algo, que es que por ahí se caracteriza el batero de rock o de metal por apoyarse sobre el bombo. Pero vos acordate, por ejemplo, en ese proyecto que tuvo brevemente con Papo, que se llamó Papo y Hoy No Es Hoy, quedó un solo disco que fue aquel Diabólico Plan. Muy raro aquel disco, había tenido muchas deficiencias de grabación y de mezcla, ¿no? La voz de Papo nunca estuvo peor mezclada que en aquel disco, me parece. Pero la batería tenía algo particular. O sea, vos no te lo imaginabas a Juan Espósito siguiendo los lineamientos de un riff, por ejemplo. Porque el tipo era mucho más activo, más creativo. Entonces, incluso en un videoclip como aquel de Diabólico Plan, que alguna vez salió. No era un videoclip, lo habían tomado de un programa de televisión, ¿no? vos lo veías inquieto detrás de la batería, y a pesar de que el ritmo era machacón, todo derecho, todo para adelante, el tipo seguía haciendo cosas ahí. Y vos te decías, ¿por qué? Lo que pasa es que, perdóname, había que componer en función de lo que él hacía. Claro, claro. Claro, es al revés. Claro, ese es el tipo. Vos decís, como un tipo. Vos decís, ¿cómo se puede componer con una batería sin saber tocar otro instrumento? Claro, y él componía con la batería. A ver, aparte te hacía el arpegio con la boca. El loco te hacía el arpegio de guitarra, te cantaba nota, nota. Tan, tan, tan, sí, tan, no, tan, no, te hacía... Te cantaba todo. Todo sí, te sí, cantaba. Sí, sí, después de que Osvaldo me dijo recién lo de la tarantela, me cierra todo. Y a veces decía, vamos a hacer un tema de Pantera ahora, un poco para hinchar las pelotas. Y después vamos a hacer música de película. Te decía Juan. Y empezaba a volar con todo eso. Tenía una película en la cabeza. El tipo tenía una banda de música en la cabeza. Impresionante. A mí el que me avivó que el heavy metal era tarantela fue él. Uh-huh. Yo a veces, hay gente que le digo, eso es tarantela. Y me vienen así. Digo, a mí me lo enseñó Juan Espósito. Y hay un riff completo que yo te los tarareo. Y son tarantelas. Sí, no sí, quiero ofender mucho a nadie, pero para pa pa pa pa para pa pa pa pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Cuando me dicen, ¿por qué le llamaban locomotora? Bueno, primero porque tocaba como una locomotora, pero después porque era el digamos, lo que iba delante de todo y los vagones se encolumnaban atrás, en cierto modo. ¿Era así? Mirá, yo realmente conocí una persona maravillosa que entendía taca, taca, tucutaca, tucutucata, tacututú. No sé. No, sino Juan. Taca, taca, tututata, turututata. Ah, bueno, y después me decía, la guitarra es así, mirá. Y armaba todo, o sea, la guitarra, esto, los coros, la letra. O sea, un día puntualmente vino re caliente del laburo y dice, estaba enojado, viste, y no sé cómo mierda, pero tuve 3 días en la cabeza, todos hablan de vos, viste. Y justo estábamos con Beto en ese momento componiendo, que es un tema que compusimos. Entonces, ¿y cómo es? Es así, mirá, tinu, ninu, y lo iba interpretando con la guitarra de oído, con lo que él decía. Y eso era mutuo, porque, o sea, donde Beto ponía un arreglo, o yo le decía, Juan, perdón, con todo respeto, pero en vez de así ponerle pedazo al plato, ¿viste? ¿Sí? Y al final lo terminaba haciendo y decía, está bueno, pero así hasta el solo de guitarra, los coros, los arreglos de principio. Y ha contado cosas que hay canciones que todos escuchamos que varios solos los hizo él, ¿no? Claro. Contado por él. Escúchame, ¿aparece en el próximo disco de Loborne? Y es el único disco de Loborne, me parece. Porque yo lo veo como tuvo una transición de Loborne era algo y terminé haciendo esto. ¿Y esto te gusta y a esto le llamarías Loborne? Esto es Loborne, sí, porque hay un amor, un cariño, un nada. En la sala era, no había problema, o sea, todos tenemos quilombo, por ahí veníamos y nos juntábamos a hacer música y no hablábamos. Juntábamos a tocar lo que sentíamos. Empezamos con el deseo de sacar el mandato. Yo nunca lo pude sacar. Muy difícil para mí, pero. ¿Todo empezó por el tema de cuando lo conociste a Juan? Claro, es una historia, si me permiten. Por favor, dale. Resumo. Una vez estaba con mi viejo en Tigre y. Y me dice, me hace escuchar un tema que se llama Mensajero Nocturno. Sí, señor. Cuando escucho, o sea, yo venía, mi escuela era Ozzy, Black Sabbath, AC/DC, Papo y Riff. Nada más. Cuando escucho, digo, mirá, por fin un batero y un guitarrista como la gente. Mm. Pues este, Celongo y yo. Digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer vos? Le digo, si vos no tocás ni la mitad de lo que toca este guitarrista. Y dice, este es Espósito, ¿viste? Y era un... me volví, o sea, me cambió. Ay, o sea, dejé todo lo que había escuchado y empecé a escuchar eso, nada más que eso. Y me enfermé la cabeza lo solo, todo imposible de sacar, todo. Y una vez me lo cruzo, creo que vos me... en la roca o algo así, ¿no? Una vez en moto, en la casa de un motociclista, hablamos de... Ah, sí, la primera vez que yo te vi. Claro, y nos juntamos para hablar de... Y hablamos de Juan Espósito. Sí. Bueno, todo un mundo nuevo que para mí, ¿viste? Honestamente. Uh-huh. Y digo, loco, es un sueño para mí poder tocar ese tema con ese chabón. Y me lo encuentro en la roca, en la vieja roca. Y le digo, loco, es un gustazo, un honor. Vos no sabés lo que es para mí. Las cosas que hablaba mi viejo, de vos, como me contaba. Y onda que también cuando salían en banda a tocar, lo mandaban a él adelante, porque era más petizo, para que lo guarden. Así después venía Medina, todo, a cagar a trompar los demás. Bueno, y al final terminé pudiendo interpretar. Con él, Mensajero Nocturno, con R en el bajo. Uh-huh. Y bueno, y yo tengo una banda que se llama Loborne, me había quedado sin baterista y él me dijo que me hacía la segunda hasta fin de año. Y en fin de año me dice: no, boludo, si no hay batero me quedo yo. Digo, pero mira que esto es sentir, y no entendía nada, ¿viste? Me caía la ficha y arrancó. Arrancó mi vida de nuevo con Juan. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Bueno, mira, justamente Mensajero Nocturno es el tema que yo había programado. Perdón. Y una vez estábamos tocando un tema de Loborne y uno de los que estaba tocando no se acordaba. Y yo me barré una bronca y me dice: boludo, si se la vendé a cualquiera, a este también se la tenés que vender. ¿Por qué? Hay un chiste que no sé cómo es, pero es un chabón que quería hacer algo que no era él y después Dios le dice: bueno, sos delfín, y se murió ahogado. ¡Oh! Está bien. Bueno, Mensajero Nocturno, mira, justo lo había programado acá porque es uno de los temas más llamativos del disco de Papo y Hoy No Es Hoy. Y pegadito, vamos a escucharlo a Juan haciendo el solo de Juan. De ese disco con el que hablábamos con Piero Carpina hace un rato, ¿no? De aquel disco en concierto, ¿no? Grabado en el 2013 en el Ateneo, que tiene también la particularidad de que cuando metes un solo, no es un solo gratuito, es un solo que forma parte de algo. En Santos y Verdugos había también un solo de batería, ¿no? Y acá, evidentemente, hay un solo porque el solo realmente refleja algo. Y refleja que el baterista no solamente tiene un espacio en la banda, sino que arma un espacio para la banda, ¿no? Sí, había algo que tenía mi viejo, que estaba re loco, que yo siempre le decía, le digo: armá un solo alguna vez, hijo de puta. Siempre subía y zapaba lo solo. Claro, sí. Pero era una locura lo que tocaba. Pero además, bueno, porque él le ofrecía también a la improvisación un lugar, porque venía de aquella época. Decía: no, yo subo y toco lo que me pinta. Boludo, una vez le digo: mirá, boludo, escuchá esto. Tucutucá, le hago escuchar a Tony Royster Jr., un pendejo que tocaba así un solo, y me dice, digo, mirá esto. Y la gente, ¡ay! Y decía: no, pero eso es muy normal, dice. Nosotros no somos estafadores. Señoras y señores, Mensajero Nocturno y después el solo de Juan, y después, claro, seguimos con el homenaje a Juan Espósito en Tiempos Violentos. We'll be right back. Tiempos violentos. Tiempos violentos. We'll be right back. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Era el mandato, mi viejo, de la versión de En Concierto con el Tano Marciero como invitado, que está en varios temas. O sea, ¿qué te acordás de aquel show vos? Fue muy bueno. Ajá. Muy bueno. Sí, qué sé yo, me acuerdo de que ellos venían preparando este recital. Ajá. Y bueno, me llega la noticia de si quería estar en concierto. Uh-huh. Acá se tocaban temas viejos también, ¿no, Osvaldo? Sí, aparte vos ya habías comentado una grabación. Aparte vos habías grabado un tema del Elegido. Ah, fue esa época. En el disco Mercado de Almas. Entonces, a partir de ahí era como que vos ya estabas incluido. Estaba incluido. Estabas en el disco. En el disco. Entonces, bueno, ese tema, como lo hacíamos en vivo, también participaste. Y aparte tocaste Hijos del Sol y un par de temas más. No, quedó todo en aquella época, pero el recital tuvo que haber sido algo muy particular para que luego quedara registrado de esta manera. Porque realmente el sonido, como hablábamos antes, era muy, muy bueno. Acá Piero me va a dar el backup exacto, ¿no? Allá el micrófono. El recital se... Es que no encontré el micrófono. El recital se preparó, no fue una grabación improvisada. En ese momento el que estaba manejando el destino de esa grabación era Sergio García, que hoy tiene un sello discográfico dedicado a otro tipo de música, y él puso todos los fierros para que eso se plasmara lo más fidedigno posible. Uh-huh. Entonces, o sea, no fue una grabación que quedó, bueno, a ver qué quedó y lo editamos. No, eso se grabó y se mezcló para un disco en vivo. Bien. Y te estaba contando fuera de micrófono que al poco tiempo de ese show ellos fueron a hacer una pequeña gira a Brasil. Y me contó un pajarito, que lo estoy por pescar, al pajarito ya tengo la hondera, que hay una grabación en vivo de consola de un concierto del Reloj en Brasil. Bien, maravilla. Eso hay que rescatarlo de alguna manera, porque aparte los testimonios no abundan, como hablábamos antes, ¿no? Sabes que no, eso fue increíble, porque ese show, ¿te acordás que lo estuvimos preparando bocha de tiempo? Porque hacíamos toda la época sinfónica y progre del Reloj. Imagínate los moños de los solos. Sí. Y nos juntábamos todas las tardes con Zavala a repasar, a armar toda esa cuestión. Uh-huh. Para que sonara allá. Y había bandas de todos lados en un festival grande que se hacía en Brasil. Y vos sabés que nos decían los europeos, no entendemos cómo tocan la guitarra así. Pero, o sea, en relación a los arreglos, ¿no? Sí. Y hablaban obviamente de Juan, ni hablar. No tenían idea de lo que podía pasar en Argentina a ese nivel. Claro. Se llevaron una sorpresa grande. Bueno, a ver, yo lo aprovecho que lo tengo acá, Juan, y mira, le pregunto también. En esa oportunidad, ese fue un recital de música progresiva. Uh-huh. Entonces vinieron bandas que tocaban música progresiva, música sinfónica, rock sinfónico. Sí. Y nosotros estábamos haciendo rock and roll. Estábamos haciendo heavy metal, más tirado para ese lado. Uh-huh. Entonces tuvimos que empezar a ensayar todo el disco negro del Reloj. ¿Era la época de Hombre de Hoy? ¿Aquella época? ¿Era? Sí. Un poco después fue, sí, después. Sí, más o menos. Más o menos, pero la cuestión es que nosotros no tocábamos ya música rock sinfónico, hacíamos uh-huh. más, otra onda. Y nos tuvimos que poner a sacar todo el disco negro del Reloj, que era El Borde del Abismo. Sí. En donde estaba plasmada todas las ideas locas que tuvo Willy Gardy. Claro. Y que hicimos con mucho esfuerzo y con mucho ensayo, y que nunca más tocamos en vivo. Uh-huh. Así que en esa oportunidad tuvimos que laburar, pero terriblemente, para poder sacar todos esos temas, reflotarlos y tocarlos en vivo. ¿Y cómo alentaba en ese momento, cómo alentaba Zavala? Uh-huh. Porque decía, yo no llego, loco, a tocar lo que hacía Gardy, no me jodas. Y él me decía, no, dale, loco, hay que seguir, hay que estar. Y una cosa muy grosa que hizo Juan en una de las presentaciones, ¿te acordás? Cuando hicimos El Reloj en tres actos, tenía la escenografía en Show Center, tenía la escenografía de la tapa del disco. Ajá. ¿Sí? El peladito con el vestido rayado. Sí, y de pronto estaba la escenografía la de él, pero estaba Juan parado ahí. Uh-huh. Igual y maquillado y producido igual que el muñeco. Terrible. Y de golpe empieza a sonar la banda, y de golpe el show empezaba que él saltaba de ahí, se sentaba en la bata y empezaba a tocar. Sí, porque en realidad ese dibujo lo hizo Fontova, ¿viste? Ajá. Y bueno, la mujer del polaco había pintado toda la bandera de fondo, pero sin el pelado. Sin el muñeco. Y después todo lo empezamos a gastar mi viejo, que era igual claro. a él, ¿viste? Claro. Y con el tiempo se fue. Y mi viejo, que se prendían toda la joda. Le buscaron las perspectivas al fondo para que él pareciera el muñeco del disco. Estamos hablando del dibujo del primer álbum. Del segundo. El del primero lo hizo mi viejo, que no tenía tapa y de un día para el otro se puso a dibujar toda la noche ahí en la casa. ¿Y él dibujaba además de todo? Sí, dibujaba, era un animal. Dibujaba muy bien. Mirá dibujaba vos, muy bien, pero grosso. Sí. Y la idea de la tapa era que la foto de la carreta fuera completa. Ajá. Alguien en RCA se dedicó a un genio creativo. Claro, sí, sí. Un desastre y un genio creativo. Sí, los ejecutivos son así. Nunca hicieron el dibujo en un rincón y las letras en el centro de la tapa. Claro. Y Juan estaba muy caliente porque la revista Pelo la eligió la peor tapa de este año. Y ahí se le estalló la sartén. Claro. Porque no era, no era ese el concepto. No, era de Dalí lo original, ¿no? Iban a poner uno de los cuadros de Dalí como tapa al principio, algo así era la idea, y que no se pudo hacer por tiempo, una mano así. Del primer disco, el primer LP, uh-huh. era que la hiciéramos totalmente nosotros, que Juan fue el encargado de hacer el dibujo del arte de tapa. Ajá. Uh-huh. Y como te decía Piero, la idea era que ese dibujo ocupara toda la tapa del disco. Sí, que sin embargo nos encontramos con la sorpresa que tomaron directivas diferentes y el dibujo lo mandaron a un rinconcito chiquitito uh-huh. y en el medio del disco estaban las letras que decía el reloj con unas letras horribles. Ahora sí hubo, o sea, volviendo al estilo y olvidándonos de Pelo y toda la historia, ¿hubo una diferencia entre el primero y el segundo disco a nivel estilístico? O sea, lo progresivo se metió con todo en el segundo disco, ¿fue así? Sí, porque en esa época el promotor de todo eso fue Willy Gardi. Uh-huh. Y nosotros le seguimos el mambo y bueno, nos prendimos en eso y era no un capricho, sino una idea que tenía él de hacer. Él escuchaba mucho a Paganini, escuchaba mucha música clásica. Ajá. Y bueno. Lo trataba de plasmarlo en las composiciones y era una mezcla de rock con música clásica, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eran los par. Lo que pasa es que la madre de Willy era música, tocaba piano, violín, guitarra, uh-huh. y no tocaba en el Colón también. Hablaba de profesora micrófono. De piano, no sé dónde tocó, sí. pero... Y violín también. Ahora, tocaba vos te das cuenta, estamos hablando de Osvaldo, estamos hablando de Willy Gardi. Sí. O sea, Willy Gardi, la parada del tipo nada más, la parada del tipo en un escenario. O sea, Valenti, Juancito. Uh-huh. Sí, Fresa. A ver. Era una selección, loco, claro. Más allá de todo, también muchos de los que estamos hablando ya no están y no están hace tiempo. Bueno, porque el tiempo fue pasando y porque hubo accidentes de por medio. Desgraciadamente. Willy Gardi no está, falleció en un accidente automovilístico. Luisito tampoco. Luis tuvo un paro cardiorrespiratorio. Sí, inclusive hubo miembros de la banda que duraron muy poco, me acuerdo de Gregorio Felipes. Que falleció Goyo. Al toque Goyo, ¿no? Yo creo que la banda que llega al segundo disco, la banda, o sea, si bien habrá sido un vuelo de Willy, pero uno como lo que recibió de acá, sí, la catarata tuca, de música de ese disco mismo, es... Tucata. Es que aparte no gustaba tocar eso. O sea, era la banda... Claro, por eso, sepan entender que si hablamos todos juntos es porque estamos interesadísimos, claro. en charlar sobre todo esto porque nos hace acordar fundamentalmente del punto principal, ¿no? Vamos a escuchar una novedad mientras nos ponemos aquí de acuerdo. Acá Luciano nos trajo algo de Loborne con Juan. Arrimá micrófono. Un tema que hicimos con Beto y con Juan de la tapa del motor de la moto de mi moto, ¿no? Vamos a hacer un par de temas, dale, pero compongamos entre todos y repartamos la guita entre todos, así de paso le rompemos el culo a todos los putos. Buenísimo. Hicimos rodar para vivir. No, viste, es una Ride to Life, viste que está rodar para vivir. No, Ride to Ride, Live to Win. Y estábamos diciendo, vamos a hacer un tema, estábamos mirando la tapita que en la moto de él decía. Y yo le digo, si le ponemos así, rodar para vivir. Hay que rodar para vivir. ¿Eh? Ah, ¿y así se llama el tema? Rodar para vivir. Impresionante. A ver, che. vendrán a rodar, rodar, rodar, rodar para vivir, soñar, sonreír. Che, vamos a hacer un repaso. Me encantó esto que acabamos de escuchar, ¿eh? Es este, esto va a formar parte de lo nuevo de Loborne. ¿Esta es la versión definitiva o falta algo todavía? No, o sea, lo que está. Lo primero que grabamos fue la batería. Como quiso Juan. O sea, empezamos grabando en el estudio del Abasto. Después grabamos en la Roca Industrial. Y después grabamos en la sala de ensayo y ahí Juan dijo, así quiero que suene. Así me gusta cómo suena. Nada de efectos, nada de defectos, nada. Así, puro y natural. Bien. Y grabó en toma uno todos los temas. Buenísimo. Bueno, a él además le encantaba. Salvo lo que le pedí que lo grabe con metrónomo, que después escondía lo grabó. Sí. Bueno, vamos a aprovechar. Quiero decir algo. Para mí muy, muy emocionante, porque estamos hablando de Juan Espósito, alguien que, por ejemplo, todos los bateristas, yo soy un baterista frustrado, no pude tocar nunca la batería, y mi ídolo es Juan Espósito. O sea, y realmente grabamos esto con mucha conciencia de qué es lo que amamos, que es lo nuestro. Y en algún momento teníamos que hacer un show el 30 de abril y Juan, creo que el 15 o el 13 o el 12, cayó internado. Entonces le dije, che, boludo, no vas a llegar al 30. ¿Qué hacemos? ¿Lo suspendemos? No, que toque Adrián, ¿viste? Entonces, para mí Loborne ya fue. Todos pensamos lo mismo, ¿viste? Freite, Bracaliente, todo. Hasta que un día, cuando con Juan y Adrián, no, tienen que seguir tocando todo. Entonces Adrián decidió seguir con el legado de su viejo, que es por eso que yo siento eso, ¿viste? Que se terminó lo que es posta, ya está. Y el único motor que le puede dar un poquito de continuidad es él para la presentación del disco, ¿viste? Totalmente. Y totalmente. Después es una muy buena noticia. Es una gran noticia, gran buenísimo. Noticia. Viene bien Adriana ahí. Está muy bien. Gracias, loco. A ver, quiero. Hay que darle para adelante. Boludo, hay que dejarlo todo sin cabeza. Bueno, a ver, quiero aprovechar con todos los que tengo en la mesa ahora y que me cuenten qué están haciendo en este momento, que está buenísimo. A ver, Gustavo, arrancá vos que estás en la punta de la mesa, a ver. Mirá, las paradojas de la vida, ¿no? Yo me enteré de lo de Juan un día antes que fallezca y le escribí a Adrián, porque justamente cuando escribí, mi intención era tirar una onda, digo, loco, ¿cómo se puede ayudar? ¿Qué podemos hacer? Ya estaba pensando en armar un show, sabía que hacer alguna operación, lo que sea, desde mi lado, devolver algo de todo lo que nos dio Juan musicalmente hablando, ¿no? El 5 de agosto vamos a hacer en el City Bar algo para juntar guita, para darle a la familia de Juan. Ahí estaré. Bien. Bueno, obviamente, mató, no me dejen ni ahí estaré de una. Todos. Pero justo entraba a grabar. Uh-huh. O sea que con Rowe, con el proyecto. Con Rowe, yo entré a grabar el segundo disco y estuve grabando las bases en el pie el martes y el miércoles. Seguís abusando de estos pobres chicos. Sí. Y pensaba esto, ¿no? Realmente me sacudió la noticia. Y sentí que de una manera me puse triste y de otra manera sentí que el legado que él había dejado, en mi caso, ¿no? Que nada más y nada de menos que fue la decisión de ser batero, que le rendí un homenaje muy grande, sentí cuando estaba grabando, realmente dediqué unos momentos de mi pensamiento de posta y de alma hacia Juancito, y realmente creo que toqué hermosamente bien el disco, posta. Viste que es raro que te lo diga, pero mira, por cosas como esta es que yo quería que estuvieras hoy aquí, porque sé lo que te une a Juan. Realmente y bueno, toqué y ya te digo, en un momento iba a hacer una toma, dije, Juancito, esta para vos, loco, te agradezco, te juro que veo que se me corta un poco la voz, pero el mejor homenaje fue ese, seguir su legado y me tocó grabar mi segundo disco con Rowe, con Sergito, con la banda que tenemos. Y bueno, la continuidad, ¿no? El show debe continuar. Como dijimos al principio, es una pena que no esté físicamente, pero como estamos viendo, no se va a ir. No. Lo grande no se va más, ¿viste? Así que en mi caso es eso, estoy grabando. Hoy metimos la guitarra. Nunca en mi vida grabé tan rápido un disco también. Una cosa de locos, en un día y medio tenía puesto. También me tocó, la verdad que venía re bien ensayado, metí toda la base de primera, segunda toma. Tengo ahí para elegir, pero disco que ya veo que viene con re buena leche, así que de alguna manera habrá estado alumbrando también la graveta, así que un poco es para él también. Buenísimo. Jorge, ¿vos en qué andás? Contame. Yo estoy haciendo dos cosas. Uh-huh. ¿Puedo contar una anécdota de Juancito? Por favor. Porque es si lo para pinta, eso estamos. Lo pinta de cuerpo entero. Un día estábamos tomando unos mates con la germo de Juancito y con Juan. Y empieza a contar la mujer, dice. Te voy a contar algo. Dice, una noche estábamos durmiendo y yo siento en mis pies, decía la mujer de Juan, siento. Es un repiqueteo. ¿No? Es un repiqueteo en los pies. Y dice, me desperté, miré, no me volví a dormir. Al ratito vuelvo a sentir los repiqueteos. Juancito hasta dormido hacía doble bombo. ¡Claro! Hasta dormido hacía doble bombo. Mirá, no lo pinta el tipo. Totalmente. Yo, te creo que te conté el otro día. Carmine Apis, el hermano, vino acá a la Argentina una vuelta a tocar y contó cómo sacaron el riff de Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Y tenía que ver con que él practicaba con los dedos todo el día. Entonces tenía los palillos en la mano, o sea, un par de palillos en cada mano, y hacía el tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui. Y el tipo cantaba arriba, na na ni na na na na na ni na na, y estaba todo el tiempo. Y se lo comenté a Juan en un momento dado esto, y el tipo dice, pero claro, por eso sabes que es un batero de verdad. Porque los bateros de verdad nunca pierden el ritmo. Siempre tienen un ritmo en la mano y siempre están pensando en algo. Yo ahora cuando estoy hablando con vos, yo también tengo algo en la cabeza que me está sonando. Me mató, sí, porque claro. Dije, claro, este tipo es el que tiene que entender estas cosas, ¿cómo que no? Yo estuve escuchando lo que hablaba, ¿no?, de Juan y digo, la puta que lo pasa, soy un clon, hermano, no puedo creer. Yo hago lo mismo, yo le paso muchos solos a Sergio, le canto las partes, le da un acorde, se lo divido en cuerda por cuerda, te lo juro. Estoy hablando y una parte mía, estoy pensando en una guitarra que metió Sergio, no te lo puedo negar. Y también está dividido mi cabeza como buen batero, hay una parte que está todo el tiempo con un ritmito. Uh-huh. Y tengo esta nueva de acostarme y empezar empezar a cagar a patada a Martita. No, digo, por sí, favor. Loco, no puedo creer. Digo, Juancito, el espíritu de Juan. ¿Viste? Qué bárbaro. Bueno, para así, sí, tu pregunta. Dos cosas. Una banda de rock, pesado, ajá, obviamente. Trío musical. Y después se te dice. ¿Nombre? ¿Viene con nombre? Todavía no. Todavía no. Es un buen nombre. Todavía sí, no. Todavía no. Mira. Está bueno. Sí. Y después estoy haciendo flamenco, nada que ver. Ajá. Flamenco con a dúo con otro violero. Bien. Cantamos los dos y hacemos flamenco. Es bueno, un... al menos no bailás, es algo. No, no. Bien, bien. No, daría vergüenza. ¿Sí? Pues... Así que estoy haciendo esas dos cosas, rock y flamenco, que son las cosas que me gustan a mí, qué sé yo. Maravilla. Piero, ¿vos en qué proyecto estás actualmente? Y yo ahora estoy editando discos y estoy haciendo una revalorización del rock argentino de los 70. Dicho sea de paso, la idea es editar otros discos de reloj, más esto que estoy buscando. Uh-huh. Y como sabes bien, se liberó el catálogo de Music Hall, sí, donde hay mucho rock argentino de época, y donde voy a sacar varios discos de esa camada. Medina, voy a sacar Ubero, voy a sacar Pedro y Pablo, voy a sacar unas cuantas cosas que tengo en carpeta. Y si el señor Luciano Napolitano tiene ganas, también sacaremos el de Luciano Napolitano. Muy bien, maravilla. Tano, vos, ¿en qué andás? Gracias, loco. ¿Yo qué ando? Sí. Yo quiero ser abuelo, me falta poco. ¡No! Así que estoy en eso. Bien, ahí. Yo me junto con Adrián, con Beto, me junto con Luciano en la Roca o con otro músico. Me voy con Rubén Patagonia a tocar por ahí por el sur. Ajá. Y estoy terminando un disco. Pero quiero ser abuelo. Bien. Y quería recordar una cosa así como contaba Jorge recién. Vos sabés que la corto con esta. Andaba por ahí por la loma caminando. No podía dormir, entonces estaba caminando, andaba por ahí. Y siento, papá, siento un bocinazo atrás mío y era Juan. ¿Qué hace? ¿Qué hace por acá? Decía. Digo, estoy acá, me dice, ¿viste? Y le digo, ¿y vos qué andas haciendo, Juan? Y yo nada, me pongo a hablar con él, yo en la calle, ¿no? Juan arriba de la camioneta, porque andaba repartiendo cosas de triciclo, bicicleta, una cosa así. La verdad que voy a meter una doya. Entonces estaba hablando con él y siento. ¿Viste? Y resulta que Juan, en un semáforo o cualquier lado que paraba la camioneta, él agarraba los palillos y tocaba arriba al volante. Oh. Así que se llevaba los palos para todos lados. Totalmente. O sea, ve acá, recién decía a Piero que era como un facón, lo tenía siempre ahí preparado. Sí, sí, pero era terrible, porque estaba hablando con él, se paró la conversación, yo me puse a mirar para otro lado y escucho que estaba haciendo percusión arriba del torpedo de la camioneta. Así que, y después lo demás, bárbaro. O sea, quiero ser abuelo, es lo único que me importa. Bien, bueno, él subió un video hace un poquito en el Facebook de Loborne. Uh-huh. Que hay un solo de Juan que está filmado de varios ángulos. Ajá. Y hay una cámara que lo enfoca de atrás. Sí. Y viste que hay un montón de accesorios para guardar los palillos. Sí. ¿Dónde tenía los palillos, Juan? ¿Dónde? En el cinturón. En el cinturón, ahí, preparado. Un par de palillos bien. En el cinturón. El tipo sacaba el facón al toque. Y mirá que hay accesorios, ¿no? Sí, pero... Que bolsitas, que entran de costado. Se acostumbró a la de él y era la de él. No, claro. Los dos palitos, o sea, uno en cada mano, y un par acá en el cinturón por la duda. Y chabón desenfundaba, ¿viste? A los Juan Moreira. Sí, claro. No se podía llevar encima el doble bombo, así se llevaba los palitos, claro, totalmente. No, lo que pasa es que la de los palitos a mi viejo, yo tengo la misma costumbre porque me enseñó todo eso él. La del volante también. Solo que al de ahora le pego y me vuelan todos los botoncitos a la mierda, así que me cago. Tenía el coche más viejo, se fue. Y la de los palos acá en el bolsillo, porque como viste cuando volvías con los palos, que haces un poco de stick tricks o cosas de esas, siempre con los dedos transpirados y eso, el palo se te vuela a la mierda. Uh-huh. Y hasta que vos le buscas ahí abajo, lo sacás y esto el otro, es más fácil sacarlo acá atrás que sacarlo de otro lado. Está bien. Bien, para redondear allá, vos querés ser abuelo, pero este año Alma Fuerte va a tener un año muy tranquilo. Muy tranquilo, hasta el año que viene, para bien. ¿Y vos como solista? Yo como solista arranco mis actividades el 26 de agosto. Ajá. Sí, voy a andar por San Miguel, después voy a andar por Morón, después voy a la Patagonia también. ¿Gira, disco nuevo o no? Disco nuevo sí, tengo intención de sacar, pero no sé, voy a ver. O sea, va a estar. El disco está. Lo que pasa es que mi hija es la baterista. Ajá. Entonces, que nazca mi nieta. Claro. Y tomaremos unos meses por ahí para disfrutar de eso. Nunca me pasó esto. No, obviamente. Estas cosas no. Mi vida revoltosa me viene bien un poco de, de todo esto, ¿viste? Bien. Y bueno, comenzaremos a ensayarlo. Yo estoy produciéndolo en un pequeño estudio que tengo. Y después veré como. Estás cantando muchísimo mejor que antes, boludo. En el último disco hay como un cantor, una cosa. ¿Viste? No soy tan cantante. Pero bueno. Pero cantar matancero. Claro. Pero esta es una ventaja hacer eso. Ajá. Afinar, viste, y poder hacerlo es porque vos cantás lo que escribís y no lo sientes mejor que vos. Bien. Marilina Ross decía eso, aunque no tenga nada que ver, justamente. Adrián, ¿vos cuántos proyectos tenés ahora andando? Bueno, ahora me sumó el de Loborne. Sí. Después tengo Drenaje, que es la banda que tenemos con Beto. Uh-huh. Estoy con Larry Zavala también. Sí. Y bueno, ahora vamos a hacer un show ahí único con un proyecto que Beto lo llamó Ruta 3. Ruta 3, impresionante. Bien. Estuvo acompañándome Adrián también, porque mi hija estaba que explotaba y dice. Ah, claro. Me llamaron para que le haga la gamba ahí. Con una fecha. Está bien, te están llamando, donde hay un lugar para cubrir te están llamando. Después tengo, bueno, el DVD que hicimos con Reaper a fin de año, que lo tengo que mezclar también. Y eso ya viene en camino. Con Drenaje también tenemos material, tenemos que sacar el disco nuevo. Bien. Y no, hay un montón de cosas para hacer. Bueno, por lo menos mejor, porque así tenemos la cabeza distraída. Está bien. ¿Y el maestro Osvaldo Zavala en qué anda? A ver. Estoy con mi banda Oz, OZ. Bueno, tocamos ahora el 11 de junio en la Fundición de San Justo y tenemos ganas de grabar muy pronto. Así que bueno, quería decir una reflexión con respecto a Juancito. Dale. Yo creo que todos los que estamos acá y muchos más, y que somos los encargados de subirnos a un escenario, tenemos la obligación de dar todo hasta lo último, hasta el último aliento de nuestra vida. Yo creo que Juan lo hizo a rajatabla. Él cumplió con esa misión, con ese mandato que todos tenemos de alguna manera. Así que yo pido que no se lo olvide nunca por lo que fue él como persona y como músico. Totalmente. Bien. Bueno, te traigo de nuevo. 11 de junio en la Fundición, dijiste. 11 de junio en la Fundición, Oz. Bien. ¿Quién tenés en la banda? ¿Cómo armaste la banda? Estoy con mi hijo, Maximiliano Zavala, con el bajista es Emiliano Lapuente. Ajá. El otro guitarrista es Alexis Fillerín y Gustavo Cipriano en voz. Oh, Gustavo Cipriano, mira vos, sí, que hasta lo estuvimos escuchando hoy de una de las formaciones del reloj, totalmente. Bien, maravilla. Sí, bueno, nos gusta mucho lo que estamos haciendo y esperemos que salga todo lindo el 11. Maravilla, claro que sí, ahí estaremos. Y tenemos invitados también. Invitados. Ah, invitados, ¿se puede decir? Sí, van a estar ex integrantes del reloj. Ajá. Y bueno, todavía está como un poco abierta la convocatoria. Bien. El caballero Beto Cerioti, ¿qué anda haciendo? Siempre también multiproyecto. Y sí, porque hay que hacer de todo y aparte porque está bueno hacer de todo. Claro que sí. O sea, siempre repito lo mismo, veo los videos de afuera que se juntan músicos de diferentes bandas y demás, y los ves tocando una cosa, tocando la otra. Hoy vi la foto de Perry con Glenn Hughes, ¿viste? Sí. Aerosmith, a mí me parece maravilloso. Totalmente. Entonces lo fomento ya desde hace rato. Con los chicos con Drenaje, que estamos tratando de empezar a grabar un disco, porque tenemos simplemente un EP, sí, ¿no? Que es lo que está rodando y dando vueltas. La intención es entrar a grabar un disco. Después con Lucianito siempre que me llama el amigo, respondemos. Es muy probable que ahora en agosto capaz, ¿no? Hagamos toda la Patagonia, inclusive lleguemos a Tierra del Fuego, que yo honestamente no llegué a conocer Tierra del Fuego. Hasta Río Gallegos llegué. Bien. La isla no llegué a conocerla. Bueno. Quizás hagamos así toda la Patagonia, que es Luciano, no Loborne, porque ahora eso te lo explicaré. Ah, mirá vos, sí, oportuno, bien. Sí. El proyecto de él. Y después, bueno, vamos a participar el 19 de junio, que también está Luciano, Alambre, El Bolsa, Vitico y demás. Toda gente nueva. Toda gente nueva, son todos pibes que bueno, hay que darle oportunidad a la gente. Sí, también, pobrecitos. me convocaron a que arme algo, para esa fecha, y bueno, lo llamé, ¿a quién me voy a llamar? A mi compadre. Claro. Y a Adriancito, y le puse Ruta 3, porque nosotros somos de la Ruta 3 y porque es un trío. Claro. Y vamos a participar de algo raro, algo novedoso, que nos convocaron, que es un festival de blues, que se hace el 19 de junio en el Cine Gran Rivadavia, que volvió a tomar fuerza y energía, el viejo y legendario cine. Y el 19 de junio vamos a estar ahí, haciendo, recorriendo un poco el historial nuestro, de él, básicamente, y también recordarlo a Juancito, por eso él te dijo que hace un rato estábamos ensayando el mandato, justamente para que el mandato siga vivo, siga en pie. Vamos a hacer una versión humilde, en trío, ¿no? Porque no hay teclado, no hay segunda guitarra, no hay nada, pero bueno, él se encarga de hacer la primera, la segunda y la tercera. Claro, sí, sí, sí. Claro. Ya sabemos que el Tano se las arregla. A lo guapo, a lo este. Pero bien. Bueno, desde un lugar muy humilde vamos a recordarlo. ¿Sí? Con los músicos que va a haber, yo creo que más que un trío va a ser un sexteto. Claro, vas a tener que sacártelos de encima claro. Para poder hacer versiones. Pero bueno, eso por este año creo que con eso estamos más que suficientes. Y Abuelo de Vuelta no quiero hacer. No, ya está, claro. Cada uno tiene diferentes situaciones personales. A ver, Luciano, contame un poquito cómo es. O sea, no lo Bornes, sino como Luciano, ¿está saliendo? Sí, en realidad yo me cago de risa porque digo, bueno, vamos a hacer karaoke. Porque para viste, los ignorantes que no entienden que las obras de arte son cosas que nos hacen bien a todos y bueno, va mucho más allá del ego y lo personal. Yo toco temas de mi viejo, de Hendry. Bueno, no toco, interpreto temas, como me salen. Quise sacar, como conté hace un rato, uno del reloj y no pude. Y me gusta mucho Megadeth. Y la realidad es que hoy en día teníamos todo armado. Yo pensé que tocábamos en noviembre con Juan. Y hoy en día no tengo nada en la cabeza, no quiero hacer un carajo más que empezar de nuevo a reunirnos con Adrián, no a ensayar, simplemente a que de a poquito vayamos interactuando y que vayamos encontrando eso, que nos sentamos cómodos. A mí me pasó con mi viejo eso, tuve que tocar con toda una banda en Cosquín y realmente yo siento que acá hay un mucho sentimiento, mucho cariño por alguien que fue tan humilde como Juan. Creo que es tan grande que ni siquiera, él no se hacía cargo, no se cargaba la medalla de doble bombo, no se cargaba la medalla de heavy metal, de músico, de nada. Él quería sonreír, estar feliz, sentirse bien, tirar buena onda a cambio de nada y bueno, ahora vamos a empezar durante mucho tiempo cuando pasó que empecé con la banda de nuevo, tuvimos varios cambios, salió la necesidad de tener que meter un billete más en el bolsillo y salimos a hacer el tema de mi viejo por todos lados. En lo personal, a veces salgo solo, llego a un lugar, conozco una banda de barrio, agarro una guitarra que no conozco, sea de marco o no importa, y conozco, curtimos un poco de tiempo, hacemos temas y es todo muy emocionante. Y en este momento, bueno, hay una, yo creo que humildemente digo que hay una oportunidad entre todos de unirse, darnos cuenta de que en otra época, o sea, los grandes que fueron los que lucharon con la música en contra de la represión militar y todo eso, que nosotros los pendejos ni sabemos nada de eso, pero ellos se encargaron de inculcárnoslo más allá de que lo hayamos vivido o no. Entonces salgo a laburar tocando temas de mi viejo, haciendo zapadas en vivo, con Luis Robinson, con Bolsa González, con Didier, como pinte. O sea, realmente creo que las fronteras, las clasificaciones, todo eso, eso que nos durante años mantuvieron alejado la comunicación entre los músicos y alimentaron ese mito de que, oh, cómo será, que esto, que lo otro. Como dice el Tano, él quiere ser abuelo, ahora yo tengo tres hijos. Mi viejo se jugó la vida por eso, sacrificó un montón de cosas por ser quien es. Lo mismo que Juan, que recuerdo decir, el chabón contaba siempre que tu abuelo, viste, le tiró la batería por la ventana. Y dice, y eso es difícil porque nosotros no teníamos mango. Y es jodido, viste. Yo lo digo porque personalmente con Juan vivimos un montón de conversaciones y temas de derecho de autor, por ejemplo. Uh-huh. Que Juan para mí, o sea, yo voy a hacer lo necesario para que reconozcan y que la madre de él tenga una obra social como corresponde. Bueno, puede ser el verso ese que venden a todo el mundo. Entonces, es momento de unirse, de no mirarse a uno mismo, ver lo que está sucediendo, que mañana no podemos estar más. Y yo salgo, mi proyecto hoy es despertarme un día más y disfrutar los momentos que tengo, como esto, que estoy acá con gente muy, muy grosa, muy, muy especial, porque no se la cree, porque son humildes personas igual que son todos, ¿no? Las estrellas están en el cielo. Claro. Y hoy es ahora y hay que vivir el ahora, nada más. Y Juan, a mí me salvó la vida prácticamente, ¿sabes? O sea, el proyecto Loborne quedó en un deseo mío, en un recuerdo triste en mi mente, y el chabón lo sacó y empezamos a hacer música al mango y hoy suena como la concha de la lora, que, o sea, eso es lo que sentimos nosotros. Y realmente es lo que, sí, interpretó realmente lo que era Loborne, ¿entendés? Loborne no es la banda del Hijo de Papo. Uh-huh. Es una banda donde, como bien sabe Beto, o sea, yo me crié en un barrio solo, con padres separados, me entero quién es mi viejo después de grande, me cambia la vida a 180 grados, aprendo a convivir con mis defectos, con mi miedo, superar mis estupideces y aprender a valorar que cuando hay alguien que te da una mano así, como Juan, como Beto, como el Tano que me invitó a tocar en Malvina, que hace 2 años me dijo, un día te voy a invitar a tocar un tema, pero todavía no. Y yo sentí que ese día, después de años de hacerme cargo de, humildemente lo digo, ¿no? O sea, de que realmente Norberto es una persona que es el padre de todos, ¿viste? Y como dice Corcho, yo soy el único reconocido, pero en realidad somos todos hijos de él. Y creo que hay que dejar todo lo personal una vez que se hace música. Y arriba del escenario, respetar primero a los que nos dieron la oportunidad de conocer este camino, y al público, y al que no entiende, y al que entiende, y que viva la vida, loco. Mirá, la verdad que, como dice Luciano acá, no venimos solos, y justamente de grandes padres y grandes abuelos, esto de esta historia. Para mí Juan siempre va a ser eso, va a ser el primer tipo que yo recuerdo que generó algo particular desde una época remota e impensable, y cuando yo todavía no sabía que la música me iba a gustar, pero la primera vez que vi al reloj, la primera vez que escuché del reloj, para mí fue también muy movilizador, porque no sabía muy bien hacia dónde iba a dirigirse eso y qué iba a hacer conmigo eso. Bueno, muchos años después me encuentro en esta mesa como un verdadero privilegiado. Estoy rodeado de tipos que, bueno, como dice Luciano, las estrellas están en el cielo, pero la gente que brilla está acá conmigo también. Entonces, es fundamental recordar que aquel tipo pequeñito, porque era una cosa tan chiquita, tan frágil, yo lo vi en el cajón el otro día y por supuesto que me hizo acordar a mi viejo y me hizo acordar un montón de cosas, pero sobre todo me hizo pensar que la fragilidad es también una de las apariencias que toma la sabiduría. Y de aquel pequeñito personaje que yo vi brillar como un titán en el escenario, está todo esto de hoy. Los que guardamos el recuerdo, los que todavía no lo conocen, porque habrá gente que te dicen, un homenaje a Juan Espósito. ¿Quién fue Juan Espósito? ¿No te enteraste de quién fue? Bueno, nosotros estamos acá para eso, para hacerte acordar de quién fue, de que fue alguien que, hayas visto manifiestamente su influencia o no, nos trajo hasta acá con su locomotora, nos trajo hasta acá con todo ese tren. Mirá si nos sigue siendo grosso, mirá si nos sigue siendo grosso, que está haciendo cosas buenas, está logrando que hoy nos sentemos acá todos, está juntando gente. Totalmente. Mirá si nos sigue haciendo cosas buenas el loco. Totalmente, totalmente. Bueno, aparte de frágil tenía muy poco, Sí. O sea, era un Tano cabrón que si te ponía una claro mano, que sí, obviamente. O sea, frágil tenía poco, era chiquito. Era chiquito, pero contundente. Claro. Vos sabés, dos cosas. Un día en el Uniclub hizo un solo de batería y bajó mirando para abajo, enojado. Le digo, boludo, ¿qué te enojaste? ¿Con vos mismo? Sí, porque me quedaron dos vivos. Y después el loco dice, el video, vos disculpame, Adrián, pero nosotros lo recordamos, boludo, el video, tuve que salir yo en un carro de bebé con un y después tengo un cuatriciclo que es de mi hijo, y él quería subir en el cuatriciclo, que le pongan la cámara de abajo en la rueda para que se vea que es un cuatriciclo grande. Gigante, y cuando se levantaba la cámara que salga él, o sea, un humor. Qué bueno, una transparencia, cuando él se verdugueaba a sí mismo, te estaba verdugueando vos también. Totalmente, bueno, pero aparte te hacía parte del chiste. Mirate un poco, boludo. Claro, o sea, que sí. Él no era agresivo, te enseñaba con ejemplos graciosos y simples, ¿viste? No, un tipo totalmente aprendió simple, humano. La agresividad. Aprendió a controlar, la transmitió en la batería. Sí, no, pero antes era re cabrón. Yo sí. Me acuerdo que a veces llegaba a casa con sangre en la cabeza, esto, lo otro. ¿Qué pasa? O sea, agarraba piña todo. Mira, el tiempo. Una vez en un ensayo del reloj, cuando ensayamos. ¿Para dónde ensayamos? No me acuerdo. En la casa de la madre de Willy. En la casa de la madre de Willy. En la casa de la madre de Willy, vos sabés que venía un tipo que lo empezó a provocar por estacionar el auto, que lo tocó un poquito. Uh-huh. Y vos, el tipo, yo lo miraba así para arriba, era grandote. Y Juan le decía, no, pero calmate, no pasa nada, ¿viste? Y claro, el otro sacó pecho porque vio que Juan quería calmar. Y no, porque acá yo, y lo empezó a tocar así, no me toques, le decía Juan, por favor no me toques. La tercera vez que lo hizo así, ¿viste Karate Kid? Sí. Empezó, de abajo para arriba. Era el señor Miyagi. Caía en cámara lenta y le saltaba el chocolate así, ¿viste? Sí. Y cayó 2 metros al piso. Después que... hijo de puta. Empezó y después se calmó el respirón y le dijo, ves, no te quise pegar. ¡Ah! Lo levantó y lo acompañó hasta la casa. Te lo juro por mis dos hijas, lo acompañó hasta la casa, lo hizo entrar y le dijo, no te quise pegar nunca. Y le sirvió un vaso de agua. Y después se siguieron saludando. ¿Sabes que se saludaron después? Y sí, el tipo le presentó los respetos a Juan. ¿Cómo no? Porfa, mirá de quién estamos hablando, qué lo parió. Buah. Sacaba de lo mejor lo peor. Totalmente. Perdón, de lo peor lo mejor. Totalmente. No, además, podríamos, digamos, prodigarnos en anécdota toda la noche, que igual. Interminable. Es interminable, no hay nada que hacerle. Pero en algún momento hay que cortar y el momento ha llegado, así que vamos a cerrar con un tema particular que, además de ser del reloj y ser de autoría de Willy Gardi, para mí tiene una de esas bellezas únicas y particulares, que es la belleza de lo que no se conoce demasiado. O sea, cuando te hablan de los grandes temas del rock nacional y de las grandes baladas y de las letras del rock nacional, por algún motivo no se incluye este tema, y yo no me explico por qué. Porque no venimos solos, sobre todo en esta versión, en la versión que salió en Hombre de Hoy. Tiene como una magia particular porque habla de aquellos que han pasado a una nueva etapa, se han disuelto en la totalidad, pero al mismo tiempo han dejado muchísimas cosas acá. Entonces, me parece que es el tema ideal para cerrar en el día de hoy, para cerrar esta maravillosa charla y para cerrar también el homenaje y el ciclo de anécdotas que hemos desatado aquí humildemente. Por eso nos vamos a ir con No Venimos Solos, pero no sin antes agradecerle a todos los que vinieron hoy aquí, que no, vos sabés que no tuve que insistir, no tuve que hacer segundas citas, nada. Adrián me dijo, che, le aviso al Tano, le aviso a Luciano, le aviso a... Sí, sí, por favor, dale, le avisé a Gustavo, Gustavo, sí, claro, cómo no, el vikingo, lo mismo, Piero, bueno, todos los que están acá, el maestro Zavala también, simplemente con mencionar que íbamos a hacer un homenaje a Beto, dijeron, sí, me prendo, y no se te ocurra la idea de que no pensé en traer mucha más gente, pero toda la gente que yo podía traer no entra en esta habitación donde hicimos este pequeñísimo, humilde homenaje para uno que era un grande y también era humilde y tenía esa capacidad única de generarnos desde lo artístico toda una onda especial que ves manifestada acá en el día de hoy. Chicos, muchísimas gracias por haber venido hoy y el homenaje es para todos, para gracias Juan. A vos, gracias. Gracias a vos. Gracias. Y sobre todo esto que decís vos, ¿no? Que quede siempre para nada un tinte dramático, un tinte triste, más allá de que falte físicamente, es lo que estamos diciendo. Nunca va a dejar de estar y queda esto, su música y el legado de él y de la banda, ¿no? Que insisto. Totalmente. Sé que queda Adrián, que en mi caso está Adrián, que Adrián sabe todas las mañas y la papa de la, verdad. La tiene y toda si ahí. Y si se calla es por respeto a la persona que todavía no practicaron el autoconocimiento. Bien ahí, qué groso, bien ahí. Qué groso también esto, ¿no? Como padre, sí. Yo tengo a mi hijo que es batero. Ajá. Entonces puedo llegar a entender esto que tiene que ver con la continuidad, ¿no? Claro, y qué cosa más grosa que Adrián Loco siguiendo el legado de su padre, ¿no? Sí, señor. Creo que es grosísimo. Igual, creo que a partir de ahora, siempre que se hable de la batería, se va a ligar al nombre de Juan Espósito por siempre. Totalmente. Por siempre. Totalmente. Pasarán bateristas, vendrán sí, mejores. Sí, pero Espósito, Espósito fue uno solo, Juan. Totalmente. Y hay otro que es él. Totalmente. En 20 años, en 30 años lo va a seguir tocando, que quede claro. Totalmente. Precursor del metal pesado, precursor del doble bombo, colaboró con todas las grandes bandas de la movida. No hay mucho más que decir. Juancito, para vos, este aplauso. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Señores, tiempos violentos terminó, acá la gente se está desconcentrando, pero todo bien. Nosotros vamos a ir con Jorn y Hotel California. ¿Sabes por qué? Porque te prometí una versión metalera de Hotel California cuando murió Glenn Frey. Y recién ahora Jorn saca su Heavy Rock Radio, así se llama el disco, con covers de varias bandas, Black Sabbath, Deep Purple, etc. Pero sobre todo con esta versión de Hotel California de los Eagles, porque tiene mucho que ver con el programa del día de hoy, con el homenaje que hicimos recién a Juan Espósito, ya que, si vos lo pensás bien, Hotel California habla de algo muy particular, que es un encuentro de almas que para nosotros son aquellos que viven en nuestra memoria y en nuestro reconocimiento y que no salen de ahí. Es como si estuvieran atrapados en esa memoria y ese reconocimiento. Bueno, y me parece muy bien que así sea. Nos vamos hasta la semana que viene, hasta el domingo que viene, con Tiempos Violentos. Nos vamos con Jorn, Hotel California. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y cuando la oportunidad les dé de celebrar a un grande con grandes amigos, invitados, deudos, fanáticos, todo eso, por favor, no la desperdicien. Hotel California, Tiempos Violentos, su ruta. Chao. Calling from